Radio Diferencia presenta Festival Internacional Fotografía Valparaíso 2013. Bueno, estamos con don Miguel Ángel Larrea, uno de los directores del Festival de Fotografía. Lo presenta Radio Diferencia, Hospital Psiquiátrico Salvador, la señora Patricia. Muy bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Mi primera pregunta para usted es, ¿cómo se siente usted al llevar tanto tiempo haciendo lo mismo en fotografía, audiovisual, y además que ahora lo esté entrevistando a la Radio Diferencia, que es la radio oficial del Hospital del Salvador? Bueno, primero muchas gracias a la Radio Diferencia por entrevistarme, por acogernos acá. Muchas gracias a ustedes también por estar aquí en el festival, estar haciendo esta cobertura que para nosotros es tan importante. Y bueno, ¿cómo se siente uno, no? Lo primero es que me siento, el estar haciendo lo que a uno le gusta siempre es muy, muy beneficioso, muy como muy rico, ¿no? Muy agradable. Uno es como reconfortante, ¿no? Hacer lo que uno piensa, lo que a uno le gusta, ¿no? Y eso lo estoy haciendo de hace un buen tiempo. Llevo harto tiempo trabajando en fotografía y organizando eventos y no sé, metido como en esta área, ¿no? Así que es muy, como te decía, muy reconfortante hacerlo, ¿no? Ya, pero yo supe por ahí que usted fue uno de los cofundadores del diario La Época. Ah, mira, que está informada. Sí, claro, me tocó estar en cuando se fundó el diario La Época, un diario que ya no existe, que dejó de existir el año 98. Y sí, me tocó estar en el cuando fundamos ese diario y empecé a trabajar ahí como editor fotográfico en ese diario. Sí. O sea, siempre la fotografía ha sido su fuerte. Sí, mira, lo primero estudié sociología yo en la Universidad de Chile, como 4 años, y ahí empecé a meter en los talleres de fotografía, empecé a sacar fotografía por mi cuenta, hacer algunas exposiciones en la calle, qué sé yo, en la misma universidad, y fundamos un taller que se llamaba Limones de la Fotografía, Taller Limones. Ya, ¿y eso referente a qué? ¿Porque los limones caen así nomás o porque cuesta conseguirlo? Buena pregunta, nunca lo habíamos pensado, ¿no? Pero puede ser, no es por lo ácido el limón en todo caso, ¿no? Pero también una de esas, ¿no? Nuestra fotografía era bastante punzante en ese momento, así que tal vez podría ser por eso. Pero era básicamente por un lugar que nosotros fuimos con un amigo que se llamaba Limones, que queda en la frontera entre Ecuador y Colombia. Ya, y nos gustó muchísimo el lugar y nos gustó el nombre para tener un taller de fotografía. Ya. Lo otro que me gustaría preguntarle, ya que ¿cómo ve esta nueva versión de la fotografía en Chile? ¿Esta nueva versión del festival? Del festival. Y de la fotografía en general. Mira, del festival creo que ya se está haciendo, ya está, este niño ya está empezando a crecer, yo creo que está como ya en su etapa de la pubertad, ya yo creo que pasamos unas etapas mucho más complicada del festival, me refiero a toda la etapa de no manejarnos totalmente en lo que estábamos, en esta gran gestión que significa el festival, ¿no? Yo creo que ya el festival ya está con los pantalones más larguitos. Eso ha significado que tenemos un festival mucho más grande en cuanto a invitados, en cuanto a gente, en cuanto a nombres de los invitados, la gran cantidad de fotógrafos que se están moviendo en los talleres. Para nosotros es realmente una experiencia muy, muy gratificante, ¿no? Y para la fotografía yo creo que me imagino que debe estar dejando mucho a la fotografía chilena. La fotografía chilena está, yo creo, en un cambio, podríamos decirlo, sino como en, está muy ávida de este tipo de experiencias, ¿no? Está muy interesado de los fotógrafos chilenos, fotógrafas, de este tipo de experiencia, de tener más conocimiento, de capacitarse más, de relacionarse con el mundo, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema que nosotros lo pusimos también en el festival, que es el tema de las redes, ¿no? Entonces hay un interés muy, muy grande de la gente ya no tener un espacio individual, sino que tener un espacio mucho más colectivo, ¿no? Ya la fotografía, si bien es algo muy, muy, un proceso creativo muy personal, individual, yo lo que creo también es que por lo mismo es necesario tener un colectivo, formar redes, tener alianzas con gente, y esas redes, por lo que significa ahora internet, lo que significa la digitalización, esas redes ya pueden ser redes no solamente nacionales, sino que son redes europeas, de todo el mundo, ¿no? De latinoamericanas, hemos tenido contacto con diferentes partes del mundo y fotógrafos de distintas partes que nos están visitando o que tenemos relación con ellos, y realmente va a haber un cambio, está habiendo un cambio en el tipo de fotografía que se está haciendo en Chile también, ¿no? Uh-huh. Ya, ahora lo quiero dejar con mi compañero Rodrigo, que bueno, le va a hacer algunas preguntas. Muchas gracias. Soy Rodrigo Becerra, otro loco más de la agrupación. Hola, Rodrigo. Y quería hacer una pregunta muy puntual. ¿Cómo es la selección para estar en el festival? ¿A través de concurso? La selección para los fotógrafos que quieren los fotógrafos nacionales que quieren participar en los talleres, por ejemplo. Se hace una convocatoria pública ya a todos los fotógrafos que estén interesados en participar. Este año la convocatoria fue, a los 6-7 talleres que tenemos, la convocatoria fue realmente muy exitosa. Uh-huh. Tenemos un taller, por ejemplo, que se hizo en el norte, se está haciendo en este minuto en el norte, en Bisbiri, un taller que podían participar solo 4 fotógrafos y se presentaron sobre 100 fotógrafos para participar en esta convocatoria. Y lo que nosotros pedimos es que, aparte de un currículum para saber quiénes son, qué capacidad están para poder enfrentar un trabajo, por ejemplo, en Bisbiri de este tipo, ¿no? Un trabajo tan de tanto esfuerzo, ¿no? Nosotros también pedimos un currículum y también pedimos un portafolio, una serie de fotos, un trabajo, un proyecto que ellos estén desarrollando, y en función de eso los vamos eligiendo, seleccionando a las personas que podrían ir quedando. Un proceso muy, muy costoso, porque es difícil, porque la verdad es que se presentan muchos fotógrafos y buenos fotógrafos, ¿no? Y nosotros elegimos una cantidad de fotógrafos, en este caso eran 10 fotógrafos seleccionados de estos 100, y se los mandamos al fotógrafo invitado, que en este caso es Francesco Giusti. Así ha sido con todos los otros talleres, estoy sacando solamente este ejemplo, y él eligió finalmente las cuatro personas que a él, con las cuales a él le interesaba trabajar, ¿no? Le quería preguntar, ¿y las bases para poder postular, a través de qué medio? En general las bases las sacamos en nuestra página web, las transmitimos a través de Facebook, a través de Twitter, hacemos los llamados a que la gente participe a través de nuestra base de datos, que tenemos una base de datos muy grande, que en eso nos apoya mucho el Consejo de la Cultura, que envía mails a todos los tiene un catastro de todos los fotógrafos de Chile, ¿ya? No sé si de todos, pero por lo menos un catastro muy amplio de fotógrafos de las distintas regiones. Entonces se envía a través de mails y le llegan directamente a ellos. Son más de, creo que son entre 1.600, 2.000 personas que tienen en su base de datos. Y se está enviando constantemente. O sea, ¿se puede decir que el correo electrónico es la herramienta más potente que ocupan ustedes? Sí, el correo electrónico y ahora las redes sociales a través de Facebook y Twitter. Son las dos lo que más ocupamos nosotros, exactamente. Lo otro que quería consultar, ¿quién elige los mejores trabajos? ¿Hay un equipo formado por varios profesionales? Sí. Bueno, los que elegimos los trabajos somos los directores, los que estamos encargados de la organización del festival, y con algún invitado que también nos ayuda y también con el encargado del área de cultura del Consejo de la Cultura. Entonces ahí formamos un equipo entre 4 o 5 personas que vemos y revisamos todo ese material. Y ahí seleccionamos a quienes nos parecen que pueden dar o interesantes para el taller, ¿no? Porque son distintos tipos de talleres. Entonces, hay distintos tipos de fotógrafos que se acomodan a los distintos talleres, ¿no? Unos más que otros, ¿no? Entonces hay que seleccionar en ese sentido muy, muy bien y conocer muy bien la obra que ellos están realizando. ¿Y eso tiene un costo la inscripción? No tiene costo la inscripción ni costo los talleres. Eso es una cosa que realmente en pocas partes se ve porque es absolutamente gratuito, ¿no? Tenemos uno de los talleres que hemos organizado este año que tiene un costo, que es el único, que se llama Un Día Con, que es un taller que se hace con fotógrafos, destacados fotógrafos nacionales, que invitan a pasar un día con ellos tomando fotografías por aquí, por las calles de Valparaíso, ¿no? O un trabajo, no sé, o por las calles, o las casas, o los bares, o no sé dónde. Y ese tiene un costo de 50.000 pesos, y ahí la gente, los que quieran, se inscriben y no hay requisitos ahí, digamos, ¿ya? Los requisitos ser fotógrafo, ¿no? Estar interesados en estar en un día con este fotógrafo, ¿no? Ese es el único requisito que hay. En cambio, los otros talleres son talleres que tienen más requisitos y se necesita que sean fotógrafos con mayor trayectoria. Y nosotros, bueno, obviamente somos una radio dentro del hospital psiquiátrico, pero por ejemplo, si para el otro año quisiéramos poner una foto, ¿no? Porque hay excelentes fotos de nosotros que una anda dando vueltas por ahí en un libro. Sí. Es como el máximo exponente de la locura regional, digamos. No, mundial. Mundial. Entonces, si quisiéramos poner... Mira, hay un espacio abierto a la gente que quisiera exponer, que es un espacio además que yo creo que tiene que ver mucho con la radio también, que son las brigadas fotográficas, que son... colectivos de fotógrafos, gente como ustedes, podría ser la radio, una brigada fotográfica que busca un tema, lo desarrolla fotográficamente o fotografías que tengan, idealmente que se hagan durante el desarrollo del festival, tal como se está haciendo la radio, y se exponen en las calles, ¿ya? Entonces la idea es invadir las calles con fotos, ¿ya? Entonces se pegan y en este momento están saliendo varias brigadas que tal vez ustedes han entrevistado a alguien, están saliendo brigadas con 4 o 5 fotógrafos más y pegan, intervienen en las calles, las murallas de Valparaíso, ¿no? Por ejemplo, hay unas brigadas que se pusieron ahora en la Plaza Victoria, ahí pusimos unos paneles gigantes y ahí se pusieron las fotos de estos brigadistas y por supuesto que quedan invitados como radio, quedan invitados a esta otra forma de entregar lo que ustedes saben, pues, ¿no? Gracias. La última duda que tengo, sí. Bueno, tengo varias. Dale, ¿no? ¿Cómo es la ubicación de la obra? Porque obviamente en un espacio hay ubicaciones privilegiadas. ¿En las calles? No, aquí, en el espacio, el espacio para exhibir. Así, por ejemplo, en la radio hay horario compartido, horario determinado, en prensa, página. Siempre hay una que es mejor que otra. Qué difícil pregunta. Es una duda que... Yo voy a poner... Es una duda que no sé si te la podríamos contestar así nomás. En realidad, una duda que también podríamos tener nosotros, porque yo creo que ahí se hace un poco al improvisadamente, se hace... un poco la intuición, ¿no? Queda como la intuición, no sé si a la improvisación, queda como a la locura, pues, ¿no? A la creatividad, ¿no? Ahí hay que aplicar mucho de locura, de esto es, este festival es una locura, ¿no? Por ejemplo, hasta en mi pieza yo tengo, por ejemplo, la ubicación, el calendario, según lo que quieras mirar, tengo un mapa de Valparaíso, de Nueva York, ya. Una mona pilucha, según lo que quieras mirar. Y todo tiene, tú sabes dónde está, por qué lo pusiste ahí, ¿sí? Listo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Habernos escuchado. No, muchas gracias. Hola, Miguel Ángel, ¿te puedo tutear? Sí, claro. Yo soy un pintor que amanece y en la noche amanece igualmente con la locura de Van Gogh, la creatividad de Picasso, el mundo de los cuellos largos del Greco y Modigliani, y toda esa aparente determinación. Yo creo que le voy a preguntar, primero lo quiero felicitar y pienso que estuvo arriesgando su vida por ser director del diario La Época en su momento. Muchas gracias. Segundo, los chicos que vinieron aquí de la... Usted está recién hablando de las brigadas. Ah, mira, ahí tienes una... Sí, porque me regalaron una ayer y tuvieron que irse, tuvimos muy buen partido ping-pong. Ya. Le explico que estas fotos son realmente... estas fotos son salvajemente intuitivas y pienso que están muy bien puestas y uno se puede crear y recrear cuantas veces quiera. Y me decía por una persona por ahí de que estábamos en una cárcel y yo no me di cuenta con tanta creatividad de color que hay aquí en la foto y la de blanco y negro. Así que lo quiero felicitar a usted por toda su contingencia que ha tenido que vivir y yo creo que, bueno, yo siempre he pensado yo que me voy a morir antes de tiempo, pero mis amigos me dicen que voy a pasar los 90 años. Seguro, ¿por qué no? Pues? Gracias. ¿Por qué no? Sí, está muy bien, pues, ¿no? Muy sí, buen estado de salud, ¿no? ¿Por qué no? Sí. Muchas gracias, Miguel. Ojalá no, te, muchas gracias por tu palabra. ¿Perdón? ¿Ah? Te llevaríamos flores. De todas maneras, muchas gracias a ustedes, pues, ¿no? Muchas gracias por la entrevista, muy entretenida, muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Por nada. Que nos apoye con su con institución y su tanto prestigio que tiene la televisión y los diarios y los medios de comunicación, de que tengamos un programa en Miami en Univision. Yo creo que se lo merecen, ¿no? Sí. Que tengan un programa de radio en ahora no sé si Miami es el mejor lugar, pero Chile está bastante puede bien ser para en tener Orlando. Un programa. En Orlando podría ser, en Walt Disney. El Call Center. Claro, ahí podría ser, ¿no? En Disney World. Disney World. Puede ser en varias partes, ¿no? Sí. Puede ser arriba del Empire State en Nueva York, en el último piso también. Hay que tirar el gorila. Ahí. El gorila arriba del Empire State. Claro, con el gorila al lado. El gorila. Claro, Montila. Llega, está el gorila. Buena pregunta. Está bien. Así que no, que lo apoye Mario Kreuzberg también. Gracias. Pero, ¿cómo y es? ¿Le dé una manito con un auto también? Claro, un sorteo que haga. Claro, una rifa. Una rifa. Tanto único. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a usted. ¿Eh? Gracias. Permiso, ¿eh? Gracias. Y ahora estamos en este Festival de Fotografía Universal. Don Pablo Ortiz Monasterio, gran fotógrafo y editor de libros. Te presentamos a continuación don Pablo Ortiz y la señora Patricia. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Patricia, como le dije, y somos de la Radio Diferencia, la radio que está ubicada en el Hospital El Salvador, del Salvador, Hospital Psiquiátrico, y nosotros en este momento le queremos hacer algunas consultas con respecto a su trabajo. Me impactó mucho y quedé muy emocionada con lo que acabo de ver. Realmente no es, como le dijera yo, lo que yo me pensaba que era México, porque siempre muestran hacienda bonita, parte súper con casonas antiguas hermosas, con una mueblería pero preciosa, lo mismo que en las películas, pero ahora al ver la realidad, es una realidad tan pobre o casi más pobre que la de Chile. Mi primera pregunta sería, ¿usted en qué se basa para captar la esencia en su foto? En ese proyecto que recién vimos y que les agradezco a todos que me hayan acompañado a comentarlo con la exposición ahí enfrente, que es, el origen es un libro que se llama La Última Ciudad y se refiere a Ciudad de México. Entonces, Yo durante 10 años, una década, me ponía... Es una ciudad tan grande, tiene 20 millones de habitantes. Cuando yo empecé, a diferencia de cuando yo acabé, la ciudad tenía 3 millones más. En esa década creció 3 millones la ciudad. Entonces, es algo que no se está quieto, que no se para la foto. Entonces, ¿qué podía yo fotografiar? Hay tantos eventos que suceden al mismo tiempo. Entonces, ¿qué será lo pertinente? ¿Cuáles son esas 50, 60 imágenes que den cuenta de la ciudad? Entonces, ahora sí voy a su pregunta. ¿Cómo captar la esencia? Lo primero que tuve que responderme es, ¿cuál era la esencia? Y entonces, esto que me dice usted, pero si México, las haciendas, los muebles tan bonitos, los palacios, esos parques de lujo, ¿no? Pero eso es una parte pequeñita, una capa en unas cuantas zonas. Pero en realidad la ciudad es monstruosa. Es una clase media, baja, empobrecida, que batalla por la vida, que es dura la vida. Pero lo que yo detecté, y eso era lo que yo me propuse fotografiar, era que a pesar de todo eso, a pesar de que había toda esa dificultad, había una enorme vitalidad y la gente está echando relajo y van y vienen y hay una vitalidad y pegan brincos y hay una vitalidad a pesar de todo eso. Entonces yo me centré a tratar de documentar eso, que a pesar de las dificultades hay una enorme energía, una enorme vitalidad. O sea, lo que refleja en su fotografía no es tan solo la vitalidad, sino que las ganas de seguir y hacer algo más por sí mismo. Seguro, seguro. Es una bonita lectura que le da a usted. Muchas gracias. Es que yo me voy más por la parte emocional que racional. Qué bueno. Yo creo que esa sí llega a hondo. Lo racional tiene sus límites. Lo emocional cala hondo. Por eso lo segundo que se me viene a la mente es, aparte de su trabajo, ya que, como le dije anteriormente, lo encuentro muy interesante y además es muy lúdico y didáctico. Pues eso sí que es un halago, ¿eh? Y no estoy acostumbrado a los halagos porque es un trabajo al mismo tiempo duro, triste y pesado y blanco y negro y aquella ciudad, o sea, que usted, su generosa mirada, encuentre aquello, vaya que sí me alegra. Ahora lo dejo con mi compañero Lois, que le tiene algunas preguntas que hacer. Buenas tardes, don Pablo. Don Pablo Ortiz Monasterio. Quiero empezar por preguntarle algo que a lo mejor yo lo supongo, pero yo no lo so. ¿Usted es sagitariano? Yo soy... ¿Sagitario? De Sagitario no lo soy. Ah, me ganó la pelea. Soy Géminis. Ah, Géminis, ya. Soy Géminis. El trabajo que usted hace, lo primero que me dio a pensar era lo que le había preguntado anteriormente, porque Sagitario tiene la condición de poder ver, cosa que los otros signos no lo hacen, miran pero no ven. Lo otro que me pareció con mucha fuerza, mucha energía, mucha vitalidad, cada sector de la fotografía que fui viendo hasta encontrarme con esa mirada que ya le dije de qué se trataba, que era ni más ni menos que el caudillo Emiliano Zapata. Mire, yo realmente lo encuentro sensacional. Yo no sabía que existía una muralla abierta que se podía caminar para adentro. Habría que colocarle una indicación. Una cartela, ¿verdad? Una cartela. Estoy con usted. Sí. Pero lo que vi ahí ayer y lo que me hizo sentir fue una creatividad de una persona, de un gran artista que al trabajar también en blanco y negro hace en sí factorizar más el dolor de su propia temperatura, su propia obra. Lo felicito y yo creo que las entrevistas están de más. Hay que ir a ver la exposición del libro. Me da mucho gusto que invite usted con esa vehemencia a que vengan, porque yo sí creo que además de ver eso, hay otras cosas muy lindas aquí en el Centro Cultural este de la Excárcel, que es un sitio fabuloso, dicho sea de paso. Pero lo que sí me gustaría comentar de esto que usted ha dicho es de que yo no soy Sagitario, pero se nota que la cámara sí. Bueno, yo quería comentarle que como nosotros trabajamos en una radio que está interna en un hospital psiquiátrico, también son imágenes fuertes y que incluso yo voy y a pesar de tener el color, uno ve todo gris, porque las personas son personas que no, nadie las escucha. Es como que el basurero de acá, de la zona. Entonces, por eso lo entiendo el porqué del blanco y negro. Lo otro que le quería decir es que, bueno, que si usted, dentro de lo que recorre por esos sectores, se ve muchas personas con problemas de droga, sea cual sea, o alcohol, o personas con problemas mentales. Yo me imagino que, por lo que vi, tiene que haber mucho de eso, porque la miseria lleva a la miseria. La gente que no tiene para comer, prefiere tomarse un trago, no sé qué trago tomarán allá, aquí se toma de todo, pero es como para olvidar. Y ahí también está la expresión de yo quiero olvidarme del mundo, y están tirados en el suelo, apoyados en una muralla, rayando cosas, robando, o sea, todo lo negativo. ¿Y quién se preocupa de eso? Yo creo que nadie, aquí tampoco. Aquí hay gente tirada en la calle. Nada, no, nadie se preocupa. La gente que está interna en el hospital, gente sufriendo, que no tienen ningún tipo de diversión. Apenas tienen comida, apenas lo dejan salir al patio. Entonces, gente que sufre mucho. Yo también la veo en forma como la ve usted. Así que por eso se extendí mucho y comparto ese concepto. Me interesan mucho sus palabras y me detengo en ese momento en que usted escribe esta radio que tienen ustedes adentro de una institución psiquiátrica. Y sin duda alguna es ingrata la división de cuándo sí se es un enfermo y cuándo no. O sea, todos en algún momento u otro estamos en crisis y estamos clínicamente enfermos de la mente, ¿no? Eso quiere decir que sufrimos, que la realidad nos pesa. Y sin duda alguna, porque conozco y he visitado mucho instituciones psiquiátricas en mi país, me doy cuenta que son muy duras y que hay gente que sufre mucho. Pero no todo es gris y no todo es esa situación difícil y decadente, sino en medio de aquella circunstancia de difícil y ardua, emerge de la nada, del estiércol, una hermosa flor, o sea, la belleza, la vitalidad, la alegría, la lucidez, las ideas claras y distintas surgen también de eso, la posibilidad de que ahí mismo haya alegría, diversión, carcajada, existe y eso también hay que cultivarlo, ¿no? Y hay que saber mirarlo, sí. De que en medio del horror hay belleza y hay inteligencia, sí. Y hay gusto y hay placer. Y hay transparencia, hay amor, usted está lleno de amor, por eso saca esas fotos tan preciosas, aunque él las ve como cosas media extrañas, sucias o decadentes, ahí está la belleza del pensar. De quien hablaba un locutor santiaguino que yo no calculo bien con él porque está demasiado pegado. Bueno, es un problema de la iglesia. La belleza del pensar era muy buena hace 2 años atrás, pero ahora se puso clérigo. Entonces echó por barro todo eso. Bueno, quería decirle que no le hiciera mucho caso a este niñito y que nosotros somos sus compatriotas. Se agradece. Bueno, yo también quería acotar que somos razas súper diferentes. El chileno de por sí está comprobado que es una raza muy depresiva. el mexicano es visto siempre como una persona mucho más alegre y optimista, a pesar de estar sufriendo lo mismo que se sufre acá. Somos diferentes. Seguro que somos diferentes, pero yo estoy convencido que somos más iguales que diferentes. Y que la versión esa del mexicano, claro, cantando, claro, Pedro Infante, todo, eso es de las películas. La realidad es, yo aquí que he estado caminando por el centro de Valparaíso y que veo, y sí, la vida es dura, pero en esa dureza y en ese horror en la noche, estaba ahí unas gentes tiradas en la calle y de repente pasa un perro y una niña le avienta no sé qué y se da una situación de gracia, de alegría, de singularidad, un hecho que, ¿cómo es posible que eso se dé en medio de todo aquello? Pues se da, ¿no? Porque la vida, la posibilidad de que respiremos y de que nos movamos y de que fluya, eso es la belleza. No un campo verde con florecitas amarillas, este estereotipo que nos han impuesto. Yo no encuentro solo ahí. Sí que es bello, pero no solo eso es la belleza. En medio de una plaza destruida y con una basura tirada, y le digo, de repente pasa el perro y la niña no sé qué, y avienta algo al aire y el perro piensa que es comida y pega un brinco y ¡cuá! Y se da la belleza, ¿no? En medio del tiradero. Y otra pregunta, en los libros hay texto entre medio, pero ¿esos textos son descriptivos? El texto es, lo escribió un poeta muy importante de México que se llama José Emilio Pacheco. No es, es una prosa y ya acabamos, ¿verdad? Porque nos estamos extendiendo, pero es un texto que habla, y de él es el título, La Última Ciudad. O sea, y el planteamiento de eso es, si Valparaíso, usamos la palabra ciudad para describir este conglomerado de gentes, 20 millones, es un fenómeno distinto. Y entonces él dice, si acaso eso será la primera post-ciudad, es otro fenómeno. Ya nos comportamos distintos por ser tantísima gente, ¿no? Entonces plantea todo esto de las megaurbes, ¿no? De estas grandes situaciones, que es un texto además escrito por un poeta, que es de una belleza muy, muy linda. Es un texto breve, pero la verdad es, como dice el dicho, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Y José Emilio Pacheco, pues, válgame Dios. Bueno, está bueno, está bueno. Le agradecemos haberte estado con nosotros. Es un gusto. Terminan las transmisiones del Festival Internacional Universal de Fotografía de Valparaíso. Radio Diferencia se despide de usted hasta mañana, cerrando un nuevo capítulo de esta versión de Fotografía Valparaíso 2013.